Desde Ecuador, Crystal Abbott nos trae el tema Satélite. No sabía que estabas aquí. El silencio era un tormento. Construiré un universo con órbitas dentro de mí. Saedin desde España nos trae la canción Amor en Granada. Thank you. La banda peruana Decreto Supremo nos trae el tema Intensamente Presente. Escuchemos ahora a Viva Marte desde Buenos Aires, Argentina, con el tema Cáscara. Deja Vu es el tema que nos trae la banda peruana El Kamikaze. Escuchemos ahora desde Medellín, Colombia, a la Funusca con el tema Carolina. Antes de que todo acabe, venceré todos mis miedos. Corazón. Desde Trujillo, Perú, Cabaret Sade nos trae la canción Desilusión. Desde Argentina, la banda Qué Risa nos trae el tema Alimañas. Esta relación nunca va a funcionar, no me dio con nuestra realidad. O querían demostrar la verdad, el polvo amarillista puede más. Los pibes en la calle saben cancelar, mentira otra mentira no es un mundo en más. Solo son parte de la matriz. La marina sin importar. Dice hoy no me lo te buscas. Tu noticia es lo que vende. Una limaña de un sistema capital. Hoy no me lo te buscas. Tu mentira es lo que vende. Una limaña de un sistema escuchemos ahora a Héroe Inocente desde Lima, Perú, con el tema Como en la Radio. Fiel, enfrentas una noche más. Tú sabes que nunca cambiarás. De nada sirve hoy llorar. Encabronados, banda mexicana que pudimos escuchar hace unas semanas en el Altavoz de Colombia, nos trae la canción La Bruja Tuvo la Culpa. We'll be right back.